Según transmitió el rotativo digital surcoreano Tongnyus, la dirección de Daejeon del Movimiento por el Logro del Poder Popular y la Liquidación de Depravaciones convocó una rueda de prensa ante la alcaldía el día 21 para exigir a las autoridades cancelar la ubicación del SAD de Estados Unidos.